es el amor a quien puedo yo clamar, quien me puede levantar llenándome de ti. Tú eres el amor, transforma mi corazón, sácame todo el dolor que hay dentro de mí. Transfórmame, Señor, transfórmame. El amor, te damos nuestro aplauso y nuestra alabanza.